buenas tardes, muy buenos días, muy buenas lo que sea. ¿Qué tal, Roxa Rosae? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe los saludos también de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Venga, ya jueves. Y estamos arrancándolo el jueves y arrancándolo el episodio número 443 del podcast en riguroso, en directo, en tu recto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. A las 3 de la tarde, hora Madrid, desde San Pedro de Calanda, All Around the World, para toda la banda, con el quinto álbum de estudio, Legion of the Night, es su título, de los dark metaleros transalpinos, Deathless Legacy. Dark metal o vampire metal, más bien, porque esta canción está dedicada al vampiro entre los vampiros, a Drácula. Esto es Your Blood is Mine, tu sangre es mía. He visto así de reojo que tenemos que mandar saludos hasta Alemania, y no son para Mercedes, que también, y también hasta Bolivia. Y por supuesto a toda la people de la tribu Ternasca, que ya está diciéndonos vía el grupo de WhatsApp de esta comunidad rockera, que ya están a la escucha. Desde la capital de Pakistán es Satania. Y Caroline, que no falte. Sección Levante, sección Comando Punk Galicia Alicante, SFR y toda la cuadrilla del CSA Magallanes, que ya les queda poquito para tener nuevo local. ¡Aupa! ¡Ay! Saludos también hasta el otro lado del charco. Si los hemos mandado para Bolivia, no por menos lo vamos a mandar hasta Costa Rica. Nuestro Ternasco Esteban, del programa Subsuelo S.A., todos los lunes a las 10 de la noche, aquí en la radio Line del Rock. Las 10 de la noche de la Madrid, ya lo sabes. Y ya estás en otro país, pues abres tu navegador favorito y buscas la diferencia horaria entre tu localidad y la capital de Españistán. Tenemos también a nuestro nuevo Ternasco de ayer, a Fernando Aquelarre. También desde Madrid y desde la misma capital, nuestra Ternasquilla Belén. Un poquito de Zaragoza Style desde Pila, Eli Creator. Y el Nafarroa Pride también hace acto de presencia desde Murchante, San Hammer. Decíamos que saludamos a Alemania, ahora sí hasta Osnabrück o desde Osnabrück. Esos saludos de nuestra cantadora serpientes, Mercedes Herrada, del programa Mixtape. Ahora de parón veraniego, pero en la temporada, en plena temporada, aquí en la Radio Line de Rock, todos los martes a las 22:00. Y tenemos que mandar también saludos de Euskadi Coindarra para un posible, lo hemos metido ya a la tribu, pero posible, lo tenemos a prueba. Si le gusta esto de la tribu, se quedará el amigo Jesús desde Santurci. Jesús o Alberto, como gustes, que los dos nombres tienen. Yo me lo he apuntado como Jesús Santurci. Al que le informamos que si decide quedarse en la tribu tendrá que mandarnos un vídeo presentándose, diciéndonos quién es para que le pongamos carita, diciéndonos una canción que le guste mucho, pues para que yo la guarde y la ponga en el próximo especial Ternascos, que ya os adelanto que será el jueves 29 de este mes. Último programa de la temporada. Hoy la primera sección del programa no es la noticia tonta, sino que Roxa Rosae, el titular, dice así. Buenas noticias. Efectivamente, buenas noticias. La banda asociada a Salto Mata Radio Rock, Buenas Noticias, que así se llaman, con tres trabajos discográficos a sus espaldas, celebra sus 10 años de existencia con Ricardo Checa al bajo y Alfredo Ramiro a la guitarra y la voz, estrenando un nuevo sencillo oficial con un tema que vas a escuchar ahora llamado Mutantes, uno de los cortes incluidos en su más reciente disco, Hoy No Se Acaba el Mundo. Las buenas noticias acaban de experimentar una transformación importante, sumando a José Briasco a la guitarra y Juanfran Araujo a la batería, y están preparados para volver a la plena actividad tras el año de paréntesis pandemicol. Y nosotros que nos alegramos y que disfrutamos de ese nuevo single, de ese nuevo sencillo titulado Mutantes, y que suena así, Roxa Roxae. Un sencillo que viene acompañado con un videoclip que han realizado contando con la obra del artista plástico Doctor Sedano, para este nuevo sencillo de los Buenas Noticias, de los rockeros malagueños, una de las bandas asociadas a saltomataradiorock.com. ¡Wow, yeah! Nos vio muy bien, nos vio capaces de romperlo todo. Por cierto, es el Logroño Power, que no falte. ¡Diego a la escucha! El mismo hámster, he nacido para correr. El viejo bicho cambiando de piel. Nos veo mutantes. Vas a saltar cuando cuente tres. Nos sobra arte. Mis manos huelen. Te dije que la arreglaría. Te dije que la arreglaría. Más Zaragoza Style, el único, el inimitable, Rubén. Nos veo muy bien, sobresalientes, sobre el estándar de Caribe. Hombres de acción, tercera fase. Vengalas al campo hace poco timón, ingobernables, tachones en un papel. Puedo curarte, pero va a doler, bordes cortantes. Mis manos huelen a gasolina. Te dije que manos huelen

Vamos a ver, me está diciendo por aquí Jesús que el enlace que le he puesto que no le deja acceder. Pues en el grupo de la tribu, que para eso estás incluido, hay también enlace para... Bueno, igual es que le has dado a descargar la aplicación. Dale al enlace de asaltomataradio.com y nos escucharás. Bueno, vamos a escuchar otro temita de los siniestros. Ojo cómo se desgañitaba el amigo Germán Copini, en este primer disco de Los Siniestros. Yo no sé ni cómo tuvo arrestos en la voz para seguir grabando discos con otras bandas y en solitario. Bueno, varios discos después de este que hemos escuchado con Matar Hippies en las Días, después de ese Cuando se come aquí, varios discos después, concretamente 6, llegó el séptimo trabajo de su carrera de 1990, que titularon En beneficio de todos. Del cual vamos a escuchar el que venía incluido como corte número 13, pero no de ese disco, sino que lo vamos a escuchar del directo de que se marcaron 2 años después, el primer álbum en directo de Los Siniestros Total, que titularon Ante todo, mucha calma. Y el tema que vamos a escuchar es el tema que describe a un farlopero mejor, la mejor descripción que se puede hacer de un farlopero en esta puta vida. Amigas y amigos, en Zanzanoya Records, Todo por la Napia. Pegado a la nariz, un talego enrollado. Eran unas fosas nasales gigantescas, como túnel grande sobre carretera. Y era el trabajo de aspirador, al que aspiraba, al que hizo posición. Era su nariz, su pecado y su condena. Su alegría, y no era un camello sino una caravana la que le pasaba la materia colombiana. Y era que estudiaba geografía americana, era que amaba a Tony Montana. Era el pegamento y las colas industriales, sus otras pasiones, sus efectos personales. Se reía, era el placer para su pituitaria. Todo lo que entraba fuera línea, fuera raya. Y era que despacio y poco a poco su tabique se había desgastado, se había ido a pique. Y era que escuchaba el consejo del vecino: haz como yo y ponte uno de platino. We'll be right back. No dejamos el norte de la piel de toro, nos movemos un poquito hasta Asturias. ¡Pus Asturias! ¿Cuál es nuestra misión? Revelar el engaño, seguir buscando la... Empezamos la sección de las novedades a casco porro, escuchando el nuevo sencillo extraído de La miel de las flores muertas, séptimo álbum de estudio de la formación punk asturiana con más tirón nacional e incluso internacional, Desacato. Derrota eterna para ocultar la cicatriz. Derrumbemos los estadios y abre el mundo a nuestro paso. Nuestra manera de vivir. Que todas las estatuas, que todo el dinero arda. Las ciudades se tendrán que perfecta. Si rompe un eslabón, derrumbará todas sus piezas. Tendremos que limpiar la sangre de las manos. Luchar, luchar hasta lo que va a sacar. Derrumbemos los estadios, tiembla el mundo a nuestro paso. Nuestra manera de vivir. Que todas las estatuas, que todo el dinero. Atención a nosotros, no a sí mismo. Os ruego que nos dejéis coger el cuchillo. Deja que lo pida él. Yo quiero el cuchillo. Que lo pida otra vez. Quiero el cuchillo, por favor. Vamos con un poquito de traya justo el momento en el que aparece. Nos saluda Félix Mazdafarroa Pride desde Tudela. Estamos escuchando Los Muros de Jericó, Walls of Jericho, primer adelanto de lo que será segundo álbum de estudio, A Wall on Fire, el próximo 30 de julio, para esta joven formación británica de metal modernete llamada Los 500 de 500. Oh!

¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisa dire l'ora, per favore? Media pasada, minuto más, minuto menos. Venga, llega la risión a tope de power. Vamos con las bizarradas de Pequeño Ternasco. Hoy sí que tienen nexo común ambos titulares, ambas bizarradas. Bien podría ser algo así como cosas que no sabías que tenías en tu casa. Venga, vamos a vivir la vida loca. Roxa lo sabe, primer titular. Un hombre reforma su casa y descubre 158 bolas de bolos enterradas tras los muros de hormigón. ¿Pero esto qué es? Joder, pues ya te lo dice el titular, 158 bolas de bolos. Nunca se sabe lo que se va a encontrar uno cuando hace una reforma. Y si no, que se lo digan a los protagonistas de los realities de reformas de la tele. Cuando la casa es de segunda mano o de antigua construcción, puede haber muchas sorpresas a la hora de tirar paredes, levantar suelos o revisar instalaciones eléctricas. Pero es raro que suceda algo como lo que le pasó a David Olson. Este hombre de Michigan estaba demoliendo el hall de la entrada trasera de su casa cuando, al tirar los muros, descubrió extraños objetos esféricos. Fue a principios del mes de julio cuando Olson empezó a retirar las escaleras que había en la parte de atrás de la casa y, tras los bloques de hormigón, vio una bola de bolos enterrada en arena. No le di mucha importancia, supuse que tal vez había un par de ellas ahí para rellenar, pero cuanto más profundizaba, más me daba cuenta que se trataba básicamente de un entramado de bolas que hacían peso allí, explicó el hombre. Vamos, que el muro no eran ladrillos, eran bolas de jugar a los bolos. No te lo pierdas, los materiales de construcción bizarros del planeta. ¿Lo utilizaban para eso? Para eso. David continuó retirando las escaleras y escarbando la arena y encontró enterradas un total de 158 bolas de bolos de la Brunswick Bowling Products, empresa que ya no estaba en esa localidad, pero que en 1959, cuando la casa fue construida, sí que estaba abierta. El propietario de la vivienda aseguró que antiguos trabajadores de la compañía se habían puesto en contacto con él por redes y le aseguraron que era común que los empleados se llevaran bolas inservibles o defectuosas a casa para usarlas en lugar de grava o arena. ¡Jodo! Con una palada un grano, tú. Pues sí, efectivamente se las llevaban para construir. Y por lo visto, toda la parte trasera de esta casa estaba construida a base de bolas de bolos. Vete a buscar el nivel de bolos. Aquí sí que estaría bien empleado, ¿eh? Oye, y hayan permanecido durante más de 50 años enterradicos. ¿Todos? Que es precisamente el título de la canción que estás escuchando y primer adelanto de lo que será cuarto trabajo discográfico para este quinteto marbellí llamado Absenta. Y Los muchachos nos lo han hecho llegar a nuestro correo electrónico para que lo hagamos sonar y aquí está sonando. Faltaría Plus. Todos observan, todos vigilan, todos tienen el control. Todos mienten, todos gritan, todos llenan de ilusión. Su única forma de vida es joderte tu diversión. Marionetas en sus manos, callados sin discusión. Y todo lo sabe. Da igual lo que piense. Todos imponen, todos dirigen, todos tienen su obsesión. Todos mienten, todos gritan, todos alzan la voz. Su única forma de vida es joderte tu diversión. Y todo lo sabe y nada entiende. Se cree en dioses, da igual lo que piense. El silencio es un delator. Manipula todo a tu alrededor. Se ocultan en la sombra. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Recibimos más saludos, más ternascos y ternascas a la escucha desde los madriles, ese chetos. Y desde casetas o el sampler, Armando. Vamos para allá, con más gente que descubre cosas extrañas en sus casas. Un hombre descubre un ferrocarril abandonado al bajar por las escaleras de su sótano. Bueno, y que si no salta la barrera esa, la atropella el tren, ¿eh? Todo un ferrocarril. Todo un ferrocarril. Una mujer grabó a su primo mientras bajaba hasta una cueva escondida a unos 10 metros debajo de su casa, después de descubrir una calera secreta en su sótano que conducía hasta allí. Tras un ratico explorando, se encontraron con un ferrocarril abandonado. Vaya pedazo sótano, ¿eh? Menos mal que no venía la escritura, sino la casa les cuesta 10 veces más. Steven, quien fue grabado mientras accedía a la misteriosa cueva por su prima Maya, como la abeja, entró por una puerta con un cartel al lado en el que se leía: entra en la cueva bajo tu propio riesgo. O sea, allá tú. Creo que es un lugar seguro. El ferrocarril subterráneo está como a 10 metros bajo tierra, anunciaba Steven en la grabación. Ambos primos se aventuraron a la expedición a pesar de la escasa luminosidad del lugar y la dificultad del calzado que portaban. Steven, que esperó a su prima, la que iba grabando al final de la escalera, le informó de que en la cueva no había nada más que paredes de ladrillo y vías de tren. Además, la cueva conducía a un túnel que fue bloqueado cuando se construyó una calle sobre él. Y añadió que la casa había sido anteriormente una granja. Ojo tú lo que habían discurrido, ¿eh? Ponemos una granja encima del tren y así sacamos las vacas por ascensor, ¿eh? Y la transportamos directamente al vagón y ala, arreando para el matadero. Maya fue subiendo el vídeo de la excursión en trocicos, claro, si lo estaba haciendo en el Instagram, pues a trocicos de 15 segundos. Bajo la mirada atenta de sus más de 110.000 seguidores que flipaban, a la vez que ella y su primo, de lo que iba surgiendo conforme se adentraban en la oscuridad. La oscuridad de Dark. Hoy mismo se estrena The Abyss, El Abismo. Pues mira, también no venía bien para hilar con la noticia. El EP debut para esta nueva formación británica de hard rock que suena realmente bien y que se llaman Jason Payne and the Black Leather Riders. Which one of them is you? Bueno, que tenemos también a la escucha al comandante ratón, ese líder de los ratones colorados que ya está a la escucha y yo no me había dado cuenta. Y tenemos también saludos desde Gelbierzo, desde Pedro Megacirio de los Black Bomber. Tanto Black Bomber como Ratones Colorados, dos de las bandas asociadas a saltomataradiorock.com. Por cierto, que el amigo Jesús Alberto también tiene banda, los Ruta 8. Pues mira a ver que aquí en asaltomataradiorock.com os queremos a todas, a todas. O sea, que nos dice el Pedro que cambiemos el horario del programa. Que ahora que está currando, que casi no llega para escucharnos. A sus órdenes. A sus órdenes. Me parece a mí que no. No, no, no puede ser. Estamos muy cómodos chafando al telediario y jodiendo la siesta al personal. asaltomataradiorock.com. Nos dice Pedro que tenemos la solidaridad toda por gastar. Sí. La tenemos intacta. Esa frase es tuya, te la copido. Bueno, amigas y amigos, como cada día, justito antes de acabar el programa, poquito antes de terminar el podcast en riguroso directo en tu reto, os informo, os comento de la programación que os acompañará a lo largo de la tarde en esta casa, en la radio online del rock, en asaltomataradiorock.com. Está aquí Pedro parafraseando a Rajoy, dice: una cosa es ser solidario y otra muy diferente es serlo a cambio de nada. Bueno, a continuación nuestra, justito cuando terminemos nosotras, viene desde Argentina el amigo Ariel Crow y su programa Brigadas. Nos está contando Tania que le está mandando el enlace a amigos músicos para escuchar el programa. Dice: hay un músico que no se fía, cree que el enlace es un virus, incluso mandándole un audio. Pues bueno, pues déjalo estar, porque no hay nada que hacer. Si te dicen eso, no hay nada que hacer, hija mía. Dile que se ponga la vacuna, anda. Bueno, a las 6 de la tarde, nuestro ternasco y compañero de onda, Charlie Rock and Roll, en su programa Generación Suicida, a las 18:00, hora Madrid. A las 8 de la tarde, ahí va, que me estoy equivocando. A las 7 de la tarde, perdón, nos viajamos hasta Lanzarote para escuchar mucho más que rock and roll con el amigo Jonás MF. Luego Turbo Rock y luego Plástico Elástico. Ya está, venga. Y ya lo sabes, y si no lo sabes te lo cuento, los jueves, que es el nuevo viernes, en Pequeño Tarasco, cierra el Boni. No se puso el sol. Me calmaré, extraña sensación. hoy lo hacemos con este tema, echando un vistazo nuevamente a ese doble directo eléctrico-acústico, Latidos y Mordiscos, donde su parte acústica, valga la redundancia, aparecía este tema primeramente grabado para El Rojo de la Barricada, titulado Bajo Control. Ese Boni, pa' siempre, ¡aupai! Pero no se vayan todavía, queda despedirse como manda Samper de Calanda. Y en la ciudad ya se puso el sol. Down, down, down, down. Aléjate, no dejes que te pueda ver. Bueno, Jesús Alberto, ¿te apuntas a la tribu o qué? Dímelo por privado. Que no tenemos ni coronavirus ni virus informáticos. Tiempo para pensar, ni para nada de nada, ya Roxana sabe, no largamos. Besos, abrazos y hasta el lunes, disfrutar de fin de semana. Tengo la necesidad de a la mierda mandarte ya. Puedes creer que al final ese será tu destino. A la cascada por vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y de todos vosotros, deseándoos igualmente un feliz y fantástico fin de semana, agradeciendo enormemente la escucha, ya sea en directo vía podcast, y recordándoos, como siempre, que si estáis medio dormidos, medio dormidas, en el metro, en el tren, jugando a los trenes en el sótano de vuestra casa con un tren de verdad, o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Y solo me queda por añadir que, en tanto esa ternascación, a la cascala y a jugar a la pala. El lunes más. Agures, monamores.